Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y qué lindo, qué precioso es poder estar alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios y además cantar acerca de su amor, ¿no es cierto? Ese amor, como hemos dicho, que nos cautivó, que nos llena, que permanentemente se revela y se manifiesta en nuestra vida también. Y antes de recibir la palabra, aquí junto al Pastor Walter, queremos orar e interceder por algunas personas en particular. Sabemos que hay muchas necesidades y todas ellas van a ser alcanzadas por el Señor. Sin embargo, también nos hacen llegar algunos pedidos de manera particular, así que de manera especial quiero compartir como motivo de oración permanente a toda la iglesia el orar por la salud de Felisa de Leconte, la esposa del pastor Roberto Leconte, amados, ambos conocidos por la mayor parte de la congregación, así que sigamos intercediendo delante del trono de Dios para que él, bueno, lleve a cabo su voluntad, obre poderosamente en la vida de su sierva también, pero también por algunos que son más allegados a nosotros. Oremos por la salud y la recuperación de Mirta Cortés, oremos también por la vida de Amalia Di Renzo, sigamos orando por el señor Borfitz, que está con también una enfermedad y un tratamiento prolongado, oremos por Lorena Rodríguez, por supuesto también, Fabiana Arriola, seguimos intercediendo por él, así que entre otros, estos son algunos de los que más particularmente están necesitando, no dejes también de hacerlo por mi propia esposa Silvia. Así que sabemos, por eso es nuestra confianza, que Dios nos escucha y responde siempre con todo poder y gloria en cada una de esas vidas. Así que aún usted, si está allí, ahora el pastor va a estar intercediendo, orando y pidiendo bendición de Dios a aquellos que usted tenga en su corazón y que sepa, conozca, bueno, también eleve su oración a Dios y dígale, Dios, bendecí la vida de tal persona, porque eso será verdaderamente lo que él hará en tanto encuentre fe en su corazón. Nosotros confiamos y creemos en Dios y por eso le pedimos de esta manera en este momento. Buenas tardes, iglesia, y nos sumamos todos juntos ahí en el lugar donde estés. Vamos a estar clamando por cada uno de los que se han nombrado y como decía el pastor, si tienes alguna necesidad también es un momento para que podamos elevarla a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo, Señor, que podemos estar en tu presencia, Señor, aquí en el templo, pero también en cada hogar, Señor, tu presencia está en aquel lugar. Señor, y clamamos, Señor, por sanidad, por aquellos que en este tiempo, Señor, la están necesitando en lo físico, Señor, pero también en lo emocional, Señor, te pedimos sanidad espiritual, Dios Santo, que tú estés levantando, Señor, a los que están caídos, a los que se sienten desanimados. A veces, Señor, es producto de la enfermedad misma, del desgaste físico, Señor, y te pedimos, clamamos, Señor, que vos estés obrando, Señor, tu mano de sanidad, Señor, esté en cada hogar, ahora se esté manifestando con poder, Señor, y estés levantando, Señor, a cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque sé que lo vas a hacer, Señor. Gracias por los que hoy, Señor, están clamando, Señor, y gracias por los que están recibiendo, Señor, esta oración en este momento. Señor, nos inclinamos delante de ti, Señor, clamando, Señor, misericordia, Dios. Que tú, Señor, estés obrando. Señor, que tú estés sosteniendo no solamente a aquellos que están padeciendo la enfermedad, Señor, sino también todo el grupo familiar, Señor. Te pedimos que tú estés sosteniendo, Señor, las familias en este tiempo también. Señor, dale fuerza, Señor. Manifestate con poder también en sus vidas. Señor, te damos gracias por lo que hoy vas a hacer, Señor. Gracias porque ya hemos disfrutado un tiempo de alabanza, de adoración a ti y queremos, Señor, en esta hora recibir tu palabra, Señor. Esa que nos refresca, Señor. Esa que nos levanta, Señor. Esa que nos sostiene, Señor. Queremos escuchar tu rema, tu palabra divina, Señor, que llegue a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Entonces, recordá que ya para el fin de semana estamos retomando todos los encuentros de manera presencial, el Ministerio de Niños, Jóvenes, Adolescentes, 20 y 30 el sábado se reúnen nuevamente los matrimonios, precioso grupo para pasar un tiempo excepcional, espectacular, como siempre también. Y el domingo, bueno, el domingo también tenemos un encuentro de mucho gozo y mucha alegría y de celebración, ya que tanto tanto en el culto de la mañana como en el culto de la tarde vamos a tener bautismos. Así que es una ocasión, como siempre, no solo para gozarnos, sino para además venir invitando a otros, venir acompañado de otros, para que ellos también puedan participar de ese gozo. Y al mismo tiempo ser alcanzados con la palabra de Dios, con el impacto de la presencia de Dios entre nosotros también. Por lo cual, no dejes de orar por aquellos que han de ser bautizados, no dejes de orar y invitar a todos aquellos que vos puedas, para que puedan observar entonces también la práctica del bautismo, así como lo enseña la palabra de Dios, y vamos a compartir palabra, y vamos a llamar a aquellos que quieran poner su confianza y su fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Muy bien, en esta tarde entonces quiero compartir contigo esta reflexión. El tiempo de la internet nos ha abierto, bueno, nuevos horizontes, nuevas posibilidades, y de alguna manera nos acerca mucha información, y podemos encontrar allí y recurrir rápidamente a un montón de recursos, y también del tipo espiritual, en donde podemos encontrar entonces una enorme cantidad de estudios bíblicos, devocionales, predicaciones, sermones de uno, de otro, etcétera. Pero al mismo tiempo debemos ser muy cuidadosos de lo que tomamos de la internet o de cualquier otro medio, en el sentido de que a veces se van filtrando algunas cosas o algunas enseñanzas o algunos dichos que damos por sentado provienen de Dios, pero que en realidad no es así. Y esto puede entonces entorpecer el desarrollo de nuestra vida espiritual, nuestro andar, nuestro caminar en Cristo, ¿no es cierto? Por eso hay que estar atentos y saber que entonces será siempre la palabra de Dios la que tenga la última palabra, la que efectivamente tiene toda la autoridad, y aquello que no esté contenido allí, pues entonces no debe ser tomado como algo genuino para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Por eso el mensaje en esta tarde es: no se confunda. Quiero compartir con usted 7 cosas al menos que Dios nunca dijo. No, por cuestiones de tiempo y de espacio, ¿verdad? No podríamos citar muchas más que estas. Son 7, ya son un montón, y voy a tratar de ser entonces muy preciso al momento de citar cada una de ellas. 7 cosas que Dios nunca dijo. Estoy seguro que usted va a recordar algunas otras. Y si es así, póngalo en el chat. Anímese y dijo: esto es lo que a veces creen algunos cristianos, pero Dios nunca dijo eso. O que yo estaba creyendo y Dios nunca dijo. Quizás es alguna de estas que vamos a compartir ahora. Bueno, una de ellas es que tenemos que acordarnos del día y la hora de nuestra conversión, porque si no nos acordamos, entonces significa que verdaderamente no fuimos salvos. Bueno, esta es quizás una de las más que más fácilmente podemos darnos cuenta de su inconsistencia, ¿no es cierto? Pero lo más importante que tenemos que reflexionar en este sentido es que no debemos vivir nuestra vida cristiana con incertidumbres. No se propuso esto Dios. Debemos vivir nuestra vida cristiana con toda certeza y seguridad. No debemos vivir nuestra vida cristiana con culpa o con miedo. Uy, ¿qué pasa si me olvido? No, de ninguna manera, este no es el propósito de Dios. De hecho, Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice que en Él también, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que la entrada a la eternidad, tu entrada a la eternidad, si ya pusiste tu fe y tu confianza en Jesús, no tiene un patobica que te pide el día y la hora de tu conversión para dejarte entrar o si no rechazarte. Allí, en tu entrada a la eternidad, va a estar el mismo Jesús para darte la bienvenida, porque estás sellado por el Espíritu Santo para salvación eterna. Salvación eterna, no salvación que hoy se tiene y mañana puede no tenerse o mañana puede perderse. Es salvación eterna. Y esto es seguridad, esto es certeza, es certidumbre. Por eso no andamos con miedo, con temor, con culpa. No, por el contrario, vivimos esta vida que Él nos regaló en absoluta y completa libertad. Pablo le escribe más adelante a los Efesios, capítulo 4, versículo 30, y dice: recuerden que Él, Dios, los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Preste atención, dice Dios en su palabra que Él nos ha identificado como suyos por la presencia del Espíritu Santo y que entonces nos ha garantizado que seremos salvos el día de la redención. Seguridad y certeza para aquellos que estamos en sus caminos. En segundo lugar, otra de las cosas que Dios nunca dijo es que si seguís a Cristo, se te acaban todos los problemas. ¡Wow! Esto ya lo sabemos por experiencia, ¿no es cierto? Que aún al poco tiempo de haber tomado una decisión de entregar nuestro corazón a Jesús, también comenzamos a tener problemas, o los problemas que ya venían de antes se siguen trasladando en el tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, lejos de poder creer esto porque tampoco proviene de Dios. De hecho, la palabra de Dios, como sabemos, dice que en el mundo vamos a tener aflicción. En todo caso, que confiemos porque Él sí ha vencido al mundo, ¿verdad? Pero que no vamos a estar exentos de problemas o de dificultades. Mire, una de las primeras enseñanzas de Jesús en aquello que se conoce como el Sermón del Monte, que compartió con sus discípulos y toda la gente que quería seguirle o escucharle aún por curiosidad, Él les compartió esta enseñanza. Dice, cuando la gente los insulte, ¿cómo no le vamos a caer bien a todo el mundo y todo el mundo nos va a querer? Y no, parece que no, ¿eh? Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, no por hacer macanas, equivocaciones, ofensas, pecar, no, por eso no. Solo cuando se trata de seguirlo a Él, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse contentos y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como maltrataron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Desechemos esto, no proviene de Dios, esto nunca lo dijo Dios, que te entregas a Cristo, recibes a Cristo, confías en Él y se te acaban todos los problemas. En tercer lugar, si das buenas ofrendas, Dios te va a hacer rico. Bueno, quiero decirle que algunas de estas están muy presentes aún en nuestros días. Los que ya somos del Señor, los cristianos, debemos admitir que hay una corriente cristiana que también propone el llamado Evangelio de la Prosperidad, en el cual se hace un énfasis absolutamente materialista y distorsionado de la palabra de Dios. Y esto logra captar la atención y las acciones de algunas personas. En verdad, muchas veces el que se enriquece es el predicador que predica de esta manera y su ministerio en todo caso, que pasa a vivir en lujo y opulencia, incluso para tratar de demostrar la veracidad de su propio mensaje. Por eso yo encuentro adeptos seguramente en personas que están atrapadas en la avaricia y en la codicia, porque solo hay un énfasis materialista. Y parecen entonces más bien jugar una lotería, voy a apostar, voy a poner tanto dinero, a ver si me viene algo más. Y en todo caso, si acierto, me salvo. Claro, si la persona que está haciendo esto no cambia su situación económica, seguramente algún líder de los que sostienen estas creencias le dirá que es porque no está dando la cantidad suficiente, tenés que dar más. Bueno, ¿cuántas personas habrán sufrido esto lamentablemente? Y esto obviamente no proviene de Dios. Dios nunca dijo esto. Sí dijo que hay que dar ofrendas a Él y dar buenas ofrendas a Él, pero no con ese propósito, sino con un sentido de gratitud, de alabanza, de reconocimiento de que todo proviene de Él y manifestar así nuestra absoluta dependencia de Él. Así que este es el sentido de las buenas ofrendas que todos debemos dar también a nuestro Dios. El salmista lo reflejaba de esta manera. En el Salmo 34, versículo 10, Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran, verán que a quienes lo adoran a través de buenas ofrendas también, nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero a los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Así que allí está la gracia y la misericordia de Dios, ese amor del cual hemos cantado hace un instante, que viene a tu vida para proveerte de todo lo que necesitas, estar completo, estar pleno, una bendición abundante, tanto que incluso va a quedarte para que vos puedas compartir con otros también. En cuarto lugar, otra cosa que Dios nunca dijo, de que todas las religiones son lo mismo y todos los caminos conducen a Dios. De ninguna manera, y esto se dice, uno lo puede escuchar en personas que están por allí y afirman esto. Bueno, todas las religiones son iguales, todas son caminos que conducen a Dios, pero no es así. Algunos sostienen, una cantidad de santos, de imágenes de santos, confían en ellos. Otros en el Gauchito Gil, otros aún en San La Muerte, o en estampitas. Y otros utilizan ajo, cinta roja, ruda. Otros más sofisticados quizás, budismo, hinduismo, el mormonismo, la nueva era, la astrología, ovnis, horóscopo, qué es tantas cosas. Dicen, no, total, todo conduce a Dios, de ninguna manera. La Biblia dice claramente, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, hablando de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14:6, Jesús mismo está hablando de sí y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Por tanto, al menos esta comunidad y tantas otras iglesias, no predicamos una religión, sino a Cristo y a este crucificado. No predicamos una iglesia, predicamos el Evangelio de Cristo. Predicamos el camino de salvación. Predicamos a Cristo porque es el único camino, porque en Él únicamente hay salvación. Así que no todas las religiones conducen a Dios. No todos son caminos que conducen a Dios. El único camino es Cristo, no la religión. En quinto lugar, otra cosa que Dios no dijo es que podés estar bien con Él y no ir a la iglesia, no congregarte. ¡Wow! Todavía algunos que dicen haber tenido una experiencia de conversión a Cristo, a veces afirman esto. No voy a la iglesia, pero estoy bien con el Señor. No hace falta, dicen otros, ir a la iglesia. Bueno, la Biblia enseña claramente lo opuesto. Dice que es necesario, porque somos parte del cuerpo de Cristo y debemos pertenecer al mismo. En el libro de Hebreos, la palabra dice que no dejemos de congregarnos, como en todo caso algunos tienen como costumbre, y en realidad una mala costumbre. Clarísimo, no dejarnos de congregarnos, por lo cual entonces la Biblia afirma que sí debemos congregarnos. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque somos integrantes de la familia de Dios, llamados a vivir en comunidad, a pertenecer y a participar de esta vida familiar. Y esto, en todo caso, es una bendición. es para nuestra bendición. Es un privilegio ser parte de la comunidad y por lo cual hay que asistir y congregarse. Es un gozo. Allí todos colaboran como en una verdadera familia. Todos sirven, todos aportan, todos cuidan, todos perseveran, todos disfrutan. Así que Pablo le escribe a los Efesios capítulo 2 y versículo 19 y le dice, ahora somos miembros de la familia de Dios. Hay que congregarse, hay que estar en la iglesia no solo haciendo actos de presencia, sino de pertenencia, de compromiso, de dar. Es mi familia y disfruto de mi familia en Cristo. En sexto lugar, cosas que Dios nunca dijo, que todos van a ir al cielo. ¿Nunca lo escuchó esto? Algunas personas, algunos amigos, algunos que usted conoce, dicen, bueno, total, finalmente todos vamos a ir al cielo porque Dios es bueno y nos tiene que llevar todos al cielo. Algunos se portan mejor, otros peor, pero nos tiene que igual dar entrada allí. Bueno, efectivamente la Biblia afirma que Dios es bueno. Bendito sea el Señor, claro que sí, pero también dice que habrá juicio. La palabra de Dios indica que habrá juicio para todas las personas, ya sea para salvación o para condenación. Esto es lo que la Biblia se llama la separación, ¿no es cierto? Viene el día final en el cual Cristo regresa y viene a juzgar a las naciones. Y esto es inevitable. Estar en ese momento será inevitable. Todos vamos a estar en ese momento. Esa separación es personal. Es por decisión propia. No es que Jesús dice, bueno, a ver, ustedes para acá, ustedes para allá. No, no, no. Él solamente va a decir, ¿y vos qué decisión tomaste? ¿Vas a querer estar en el cielo? ¿Recibiste a Cristo en tu corazón o no? ¿Lo rechazaste a Él? ¿Rechazaste el sacrificio de Cristo? Ah, entonces quedas para condenación. Así que así dice la Biblia. Y es personal, cada uno elige este destino final. Pero esto es lo que hay que destacar además. Esto es definitivo. Ya nada ni nadie lo puede cambiar. Con la decisión que llegue a ese momento, así será el destino final que cada uno tenga. Es para siempre. Y Dios llevará a cabo eso. No habrá hombre, no habrá autoridad terrenal, mundana, que lo pueda realizar. Solo Él lo va a hacer. Por eso en Mateo 25, en alguno de los versículos, a partir del 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él. Y Él separará, le dije, separación. Él, Dios, separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha, vengan ustedes a quienes mi padre ha bendecido, reciban su herencia. ¿Cuál es? El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Vida eterna! Luego dirá a los que están a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y finaliza esta porción de la palabra en el versículo 46 diciendo, bueno, estos últimos irán al castigo eterno, condenación eterna. Pero aquellos primeros, los justos, irán a vida eterna. Así que no todos van a ir al cielo. Depende de qué decisión usted habría tomado durante su vida terrenal. Por lo cual es importante que usted lo pueda reflexionar en este momento. Una derivada de esta enseñanza errónea, porque no está en la palabra de Dios, es que en todo caso, bueno, no todos van al cielo, pero si te portás bien, sí vas a ir al cielo. Y esto también es falso, no está enseñado así en la palabra de Dios. Claro que hay que portarse bien, por supuesto que sí, hay que hacer el bien. Pero la salvación que conducirá al cielo se recibe por medio de la fe y no por nuestras buenas obras. Pablo escribe a los Efesios, estamos mucho en esta carta en esta tarde, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación. Y agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está claro? Salvos por la fe, no por obras. ¿Hay que portarse bien? Hay que portarse bien. ¿Me conduce eso a la eternidad? De ninguna manera. Porque si no, no hubiese tenido sentido que Cristo muriera allí en la cruz, se sacrificara, diera su propia vida, resucitara. Dice en otra versión, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Así que hay que creer, hay que portarse bien, pero luego hay que creer en Cristo, el Hijo de Dios. Hay que seguirlo a Él, hay que obedecerlo, servirlo a Él. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación, escuche, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Palabra de Dios. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Así que, claro que esto tampoco es enseñanza de la palabra de Dios y algo que Dios nunca afirmó ni Jesús enseñó. Por último, no le cuentes a nadie que sos salvo, eso es privado. Esto nunca Dios lo dijo, nunca está contenido en la palabra de Dios. A veces algunos lo quieren tomar a su vida como para evadir el privilegio y la responsabilidad que tenemos de dar testimonio de Cristo en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es no confundir lo privado con lo personal. La salvación es una cuestión personal, pero también es un acto público. Nuestra fe se vive públicamente, no privadamente, allí en nuestros aposentos y nada más. Por eso dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesar, dar a conocer, proclamar. Jesús sanó a una persona entre las muchas que sanó. Esta era una persona endemoniada, la cual además por supuesto liberó, pero esos demonios le estaban causando grave perjuicio a su salud integral. Y Dios lo sana, lo salva y él se dispone a seguir a Jesús inmediatamente. Pero Jesús le dice, mira, más bien volvé a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. ¡Qué privado! Jesús le está diciendo, anda a tu casa y contale a todos los que están en tu casa. Ve que ya no es privado. Entonces, mire lo que hizo este hombre. Se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho con él. ¡Gloria a Dios! ¡Qué confirmación de que esta persona consagró su vida a Jesús! El hecho de que inmediatamente, no solo en su casa, sino a toda la ciudad, todo el pueblo, comenzó a proclamar aquello que Dios había hecho en su propia vida. Esto es algo que todos debemos rescatar. ¿Qué está aconteciendo con tu testimonio? Estamos confesando, estamos contando, en nuestra casa al menos, y a los vecinos, y a los compañeros de trabajo, o a todo el barrio, a toda la ciudad, a nuestros familiares. Pedro y Juan, aún frente a la amenaza de las autoridades de que no hablaran más de ese Cristo, ellos les dijeron, no podemos dejar de decir, de contar, de predicar, de proclamar, de dar a conocer lo que hemos visto y oído. Y habían visto y oído mucho acerca de este Jesús y todo lo que él había hecho en sus propias vidas. Y por gratitud, por alabanza, nunca podrían dejar de compartir con todo el mundo esa verdad y esa esperanza. Bueno, la palabra misma dice de parte de Dios que cuando recibiéramos el Espíritu Santo, lo íbamos a recibir también para ser testigos, para dar testimonio. Y los discípulos, una vez que pasó el Pentecostés, inmediatamente salieron a predicar y testificaban a todos. cosas que Dios nunca dijo, entre otras, 7, no se confunda, tengamos cuidado con lo que encontramos allí en cualquier lugar, en un libro, en las redes sociales, en la internet, seamos sabios, prudentes, tratemos de ir siempre a la palabra de Dios. Si usted no está seguro, consulte a los líderes espirituales, que hay buenos y muy maduros en la congregación y le van a saber guiar y explicar cada enseñanza. Porque necesitamos vivir nuestra vida en Cristo con toda libertad y con toda seguridad. No en base a la culpa o al temor de si meto la pata, me equivoco, ¿qué pasa? Uy, si me pierdo la salvación y estas cosas que no provienen de Dios ni de la enseñanza de la palabra. Vivamos nuestra vida cristiana según la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso debemos conocer la Biblia, comprenderla, practicarla correctamente. Seamos cuidadosos entonces con lo que vemos y oímos para no caer en lazo del enemigo y apagar así nuestra fe. Cosas que Dios nunca dijo. Ponga allí en el chat. Algunos están poniendo, veo ahí algunos que están poniendo algunas experiencias también y algunas cosas que a veces se sostienen o se divulgan, pero que Dios nunca dijo ni están en la palabra de Dios. Será una manera más de bendecirnos en esta noche, usted puede leerlos allí en el chat también. Pero finalmente, ponga también en el chat sus motivos de oración, si usted está teniendo necesidad en este tiempo, ponga cuál es esa necesidad, estaremos respondiendo, no solo en oración, trataremos de estar abrazándole también de manera presencial, estaremos tratando de suplir esa necesidad, si está a nuestro alcance, por supuesto, lo haremos en el amor de Cristo y para gloria de su nombre también. Tengo ahora una palabra de oración. Luego de orar, vamos a estar escuchando una canción más de alabanza. Y luego de esa canción, te invito a que vos allí en tu casa, te postres, te arrodilles, o sentado en el sillón, o como fuere, pero no tengas el televisor prendido. Seguí ahora en este mismo espíritu, no te apartes ni te distraigas, concéntrate para orar e interceder por los motivos que hemos compartido, por aquellos que Dios esté poniendo en tu corazón también. Oremos en este sentido, para no caer en el error, no dejarnos llevar por habladurías y cosas que no provienen de Dios. Y bendecía a tu amada iglesia GEC también. Todos lo vamos a estar haciendo con gratitud y alabanza a Dios. Permítame orar ahora para terminar este tiempo. Luego escuchamos esa canción y luego estaremos orando cada uno allí donde estamos. Y claro, los grupos de videollamadas por WhatsApp también se van a estar contactando y compartiendo este precioso momento. Señor, gracias una vez más. Estamos reunidos en tu nombre y como pueblo tuyo, Señor, hoy de una manera un tanto innovadora, especial, cada uno está en su hogar, pero estamos allí y estamos juntos, estamos unidos, estamos todos delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta oportunidad también. Y sobre todo, gracias por poder abrir nuestro corazón y expresar por medio de nuestra boca nuestra alabanza a tu nombre, Señor, por quién eres y por lo que haces siempre en favor de todos y cada uno de nosotros. Padre, que tu Espíritu Santo nos siga dando sabiduría, entendimiento, discernimiento, para no caer en lazo del enemigo y así apagar nuestra fe, al poder, Señor, tomar e introducir en nuestra vida algunas enseñanzas que no provienen de ti, Señor. Así como hemos visto en esta tarde, y quizás sean otras también, pero hacenos estar atentos, Señor, para no caer en error. Y gracias porque entre todos podemos ayudarnos, Señor, a dar estos malos pasos. Gracias porque entre todos, en amor, nos podemos corregir, no por lo que cada uno dice que es, sino por lo que tu palabra dice que son las cosas. Así que bendigo en tu nombre a toda la iglesia Jesús es el Camino, particularmente a aquellos hogares que están pasando algún tipo de necesidad. Señor, ellos van a ser alcanzados por tu misericordia, tu gracia, tu favor, tu bondad. Así como siempre lo has hecho y lo sigues haciendo, Señor. Bendito sea tu santo nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.